comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y transmitiendo en simultáneo NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa y Radio Nehuen de la Capital Federal, www.radionehuen.zonasinergia.com.ar. En el estudio Víctor Basterra de los Matadores, en el estudio Víctor Basterra de la Retaguardia, nuestro amigo compañero Nacho Álvarez. Y quién les habla, Luis Anquio, ahora sí, en el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo, cruzando los dedos que no haya corte de energía eléctrica, porque de sur hace dos días que nos tiene cacheteando con corte y corte. Bueno, esperemos que hasta las 9 de la noche lleguemos sanitos. Saben que este programa también lo pueden volver a escuchar en La Retaguardia o avisarle a quienes no lo pudieron escuchar los miércoles a las 13 y sábados a las 19, y también en Santa Teresita, en el Partido de la Costa, Radio Libre 96.3 los miércoles a las 20 y por www.rnma.org.ar jueves a las 20 horas. Bien, y ya estamos llegando prácticamente al fin del primer mes de 2024. Yo no sé qué piensan ustedes, no sé, Nacho, vos qué pensás, que para mí hace dos años que hubo elecciones, que hubo primarias, que hubo generales, que hubo balotaje, que hubo la asunción de un desquiciado como Milei, además de desquiciado, un tipo muy jodido, y que al día de hoy todavía no se sabe si mañana al final va a haber sesión para tratar lo que queda del proyecto de ley ómnibus desguazado, ¿no? Porque lo fueron diseccionando de a poquito y creo que de más de 660 artículos que tenía ese proyecto, creo que le sacaron como 200. O sea, de esos 200 veremos también si lo hacen o lo van a modificar todo. Supuestamente hay un acuerdo de varios diputados y diputadas que le han dado el apoyo, el aval para que pueda sesionar, pero después hay que ver si se va a poder tratar y cómo se va a tratar, ¿no? Y qué es lo que van a aprobar o no. Yo creo que ni ellos mismos saben. Así que bueno, nosotros vamos a ir justamente un poco con este tema. Vamos a hablar también sobre lo que está sucediendo interesante, el proceso de las asambleas barriales aquí en la Capital Federal, incluso también en el Gran Buenos Aires y en otras ciudades de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y de otras ciudades también del país, para decirles justamente no al DNU, no a la ley ómnibus, no al protocolo represivo de Patricia Bullrich. Y ya también en unos minutitos vamos a tener una primera entrevista, porque justamente a raíz de toda esta situación, del avance de la derecha, de la ultraderecha reaccionaria, ya se empiezan a dar otra vez algunas amenazas y, bueno, medios alternativos, comunitarios, colegas nuestros, han recibido una amenaza en el día de ayer. Vamos a hablar con una compañera integrante de Sur Capitalino, que es el medio en el cual sufrieron las amenazas, y que también ella es integrante de la Comisión Directiva del CIPREVA, en representación justamente de los medios alternativos y autogestivos, ¿no? Así que bueno, vamos a ir con ese tema. Vamos a ver, vamos a escuchar alguna música de Vicentico y los Fabulosos Cadillac, para como para despuntar el vicio un poco con la música de aquí, de nuestro país y de las bandas de acá de nuestro país. Y vamos a hablar después también un poquitito más, solo pongo el título, Daniel Scioli en el gobierno de Milei como secretario de turismo. Es lo que hay. Parece que el muchacho se debe haber cansado de Brasil, y va a ser Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes. Cargo, no nos olvidemos, que primero ocupó también con Carlos Menem. ¿Qué va a ser? Es lo que digo, es lo que hay, ¿no? Bueno, ¿te parece, Nacho, que vayamos ya a la tanda, a la primera pausita, y tratamos de volver en unos minutitos? Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecidos. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Bien, seguimos en Otras Voces, otras propuestas por Radio La Retaguardia, NDR 103.9 de San Bernardo y Radio Neuquén, y ya estamos comunicados con Martina Noalles, compañera directora del periódico Sur Capitalino, exactamente, ¿cómo te va? Y aparte, miembro de la comisión directiva de nuestro sindicato del CIPREVA, la compañera que nos representa a nuestros medios alternativos, autogestivos. ¿Cómo estás, Martina? ¿Cómo estás? Bien, hola, buenas noches, gracias por bueno, llamar. No, al contrario, primero, bueno, obviamente la solidaridad nuestra, bueno, toda la radio, a lo que ha pasado. Pero ¿qué fue lo que pasó y por qué este ataque? Mirá, por lo menos por ahora verbal, ¿no? Claro, sí, escrito. Lo recibimos en el número de celular que tenemos en la redacción de Sur Capitalino. Bueno, un mensaje violento, quizás. Ya estamos mal acostumbrados a tanta violencia política, tanto en las redes sociales como lamentablemente en la calle. Pero bueno, el mensaje llegó el jueves a este número de teléfono. Sur Capitalino es un medio de comunicación popular que sale en la Comuna 4, La Boca, Barracas, Parque Patricios y Pompeya desde hace 33 años. Y el mensaje hacía alusión a esto y decía que no íbamos a llegar a los 34 años de periodismo, que tuviéramos cuidado, ojo, dice, y firma Villarruel, lo cual, nada, entendemos que hace clara alusión a la vicepresidenta y por ende el mensaje para nosotros, por lo menos, es amenazante, intimidatorio, no solamente por el cuidado que no llegan a los 34 años, sino que Villarruel representa al máximo genocidio que vivimos, a la desaparición de trabajadores y trabajadoras, entre ellos trabajadores y trabajadoras de prensa. Así que me parece que, nada, es un mensaje para prestar atención, un mensaje que busca silenciarnos, y por eso decidimos visibilizarlo y además hacer la denuncia en el Ministerio Público Fiscal para que investigue de dónde provino este mensaje. ¿No tenía teléfono así identificatorio? No, era anónimo, pero además el número de teléfono era un número que no es de los que conocemos. Tiene claro. un prefijo que no existe en Argentina, no, así mira. Que suponemos que fue o modificado sí. o algún tipo de forma, lo cual da un poquitito más de, por lo menos de haber planificado esto y no solamente es un... Es un loquito, claro. Un loquito que anda por el barrio, sino que, bueno, nada, un poquito más de planificación tuvo, no sabemos hasta dónde, no recibimos nada más hasta ahora, pero bueno, decidimos, más que nada por precaución, hacer la denuncia en la justicia, porque es un delito y además visibilizarlo, ¿no? Claro, sí, no, seguro. Vamos a ver cómo sigue. Yo me estaba acordando cuando vos mencionaste esto de anteriores amenazas. Recordarás, yo no me acuerdo si fue cuando ya había asumido Milei o había ganado en el balotaje, y en una oportunidad Lilia Lemoine le hizo una entrevista a una movilera, una compañera de Telam, y en tono muy muy muy bravucón y amenazante le dijo: anda buscando laburo, ¿no? De TV Pública, sí. De sí. TV Pública, sí. Bueno, es que en realidad esos son los discursos que habilitan o que incentivan a otros. Digo, si lo dice una diputada o lo dice el presidente, está habilitado todo. Me parece que eso es un primer paso. Y después, tratando de recompilar también a qué puede haber venido también, ¿no? Uno trata de pensar qué escribió en esos últimos días. Y bueno, Isur había sacado la tapa 2 días antes del diario en papel, que nosotros seguimos repartiendo el diario en papel en nuestros barrios. Sí. La tapa contaba justamente la formación de asambleas, la forma en que se están organizando los vecinos a partir de la asunción de Milei, de los anuncios de las políticas públicas en contra de todo el pueblo, y entonces era una nota que relataba cómo se estaba organizando el barrio La Boca, los cacerolazos, y dónde eran los lugares donde en los otros barrios de la comuna estaba ocurriendo lo mismo. Digo, me claro. parece que algo ahí de la organización popular les molesta y bueno, y buscan a través de estos mensajes que dejemos difundir lo que va a ser exactamente lo contrario, ¿no? Claro, vos fijate, justamente yo comentaba ayer también y con compañeros, compañeras, amigos, que este tema de las asambleas que se han generalizado en los barrios de la Ciudad de Buenos Aires está totalmente invisibilizado en los medios masivos, lo estamos difundiendo nosotros, porque en realidad, dentro de toda la crisis y dentro de todo lo que está pasando con estos proyectos, los DNU, los mega proyectos de ley, son las organizaciones barriales las que más están movilizándose. Bueno, yo participo en la de Scalabrini, Ortiz y Corrientes, uh-huh. y estamos trabajando en conjunto con las asambleas que se están también funcionando en toda la línea de la Avenida Corrientes, ¿no? Sí, sí. El 24, de hecho, se armaron columnas por zonas, sí, se unían sí, a distintos sí. barrios. Recién vengo de la asamblea que se hizo en La Boca y había Ajá. compañeros de la asamblea de Barracas. Y bueno, la coordinación sí. también entre y los enlaces entre las distintas asambleas del sur, San Telmo, Avellaneda, ya está funcionando, y bueno, eso creo que es lo que más le molesta, ¿no? Que nos organicemos y nosotros como trabajadores de prensa lo estemos mostrando, justamente claro. nosotros lo difundimos para que se puedan sumar más personas que quieran y que lo consideren, pero me parece que eso es justamente lo que más le molesta. Lo que molesta estamos porque, en la calle. Sí, yo lo vi anoche, nosotros hicimos la asamblea anoche, generalmente la hacemos los miércoles, pero dada la situación que entre hoy se suponía, o mañana, va a haber sesión en diputados, adelantamos para resolver algunas cuestiones ayer, y es como decís vos, ayer, por ejemplo, ya se fueron acercando más vecinas y vecinos, ¿no? Claro. Y creo que lo que tiene y el miedo que tienen ellos es lo genuino de esto, porque acá no hay aparatos, y si hay o quieren estar, están muy cuidadosos. A ver, hay de todo tipo y color, vecinas y vecinos de distinta edad, mujeres grandes, hombres grandes, jóvenes, pero me parece que lo importante es que hay una unidad en cuanto a dos o tres puntos concretitos, que es de derrotar, no ver algún artículo más o menos de la ley o el DNU, sino derrotar el DNU, derrotar este proyecto de ley ómnibus, ¿no? Y bueno, sí. Exacto. Y en la medida en que esto siga, bueno, esperemos que no, pero no está exento ningún otro sector, ningún otro medio, ¿no? No, no, por eso hay que estar atentos y bueno, y seguir, como decimos, visibilizando. Nosotros no vamos a dejar de comunicar, no vamos a dejar de comunicar ni porque nos saquen la pauta, ni porque nos saquen los Fomeca. Vamos a seguir reclamando que todas estas políticas públicas que quieren implementar en contra realmente de todos los trabajadores y trabajadoras del país, de los que están precarizados, de los que están formales. Y bueno, ahí entramos también los medios de comunicación autogestionados que nos quieren sacar lo poco con lo que nos sostenemos. Igual, siempre decimos, ¿no? En las peores épocas es cuando más resurgimos y cuando más la forma de comunicar y quienes también se informan de otras maneras buscan en los medios autogestivos el relato. Otros relatos, otras voces, otras formas de comunicar, y me parece que es por ahí. Así que claro. A nosotros no nos van a callar. No, no, y referente a lo que vos comentaste, si querés, desarrollé un poquito más para nuestros oyentes, esto de los Fomecas y de lo que significó, lo que era el Fomeca y lo que supuestamente ahora lo van a sacar aduciendo los gastos para la casta, ¿no? Exacto. Que además no sale de ningún presupuesto oficial. No, exacto. Es el fondo con lo que se sostienen muchos proyectos audiovisuales. De hecho, la ley de medios fue fundamental para que los medios de este 33% que formamos los medios que no tenemos fines de lucro, etcétera, ¿no? De las comunidades indígenas, de los barrios, de distintos lugares, de las universidades, de las iglesias, digo, todo eso empezó a poder funcionar y los Fomeca es un fondo muy importante para que se sostengan, sobre claro. todo las radios y las televisoras también comunitarias. Nos quieren sacar lo poco que hay con un argumento que es mentira y falaz, que es el que no hay plata. Lo que están haciendo es redistribuyendo para los que más tienen, como suelen hacer uh-huh. este tipo de gobiernos. Y bueno, esa es una de las formas. Quieren eliminar directamente la Defensoría del Público, un espacio que protege al público también de los medios audiovisuales, de justamente de este tipo de mensajes violentos y que hay en los medios de comunicación. Y lo de el anuncio de la pauta oficial, que también es un... se tergiversa, el mensaje es los periodistas ensobrados y en realidad tratando de difundir qué es, ¿no? La pauta publicitaria es gracias a la cual el Estado, los vecinos, los ciudadanos, quienes el jubilado puede informarse y saber, por ejemplo, las fechas que tiene que cobrar la jubilación o puede llegar a pueblos del país que hay una campaña de vacunación de dengue o de lo que sea. Entonces, claro. A través de esa publicidad que los estados, el Estado Nacional y los estados locales realizan en los medios de comunicación, en los grandes, en las empresas, pero también en los comunitarios, es que el Estado tiene que ir informando y tiene la obligación de transparentar sus políticas públicas. Esa es la pauta oficial que nos están sacando y que, como el resto de las cosas, tampoco el porcentaje que se lleva los medios de comunicación autogestivos obviamente no existe. No, y aparte el dinero ese que se usaba para estos fondos salían, por ejemplo, no del presupuesto, de un ítem de presupuesto oficial, sino de las multas que se cobraba a las radios, a los canales de televisión, quizá por alguna falta, por alguna cuestión de ellos que se eran sancionados económicamente, ¿no? Claro, por eso digo, no hacen más que mentir una tras otra para seguir llevando para los que más tienen y dejarnos a nosotros sin nada. Bueno, y nosotros nos dedicamos a difundirlo para romperle un poquitito el discurso. Claro, porque, a ver, es verdad, la gente común, la gente de la calle, lee los diarios y dice, le sacaron al Fomeca que se quedaba con la plata, y no tienen ni idea de qué es el Fomeca, de dónde salía la plata, para qué sirve, y compran el verso, ¿no? Y, por ejemplo, ayer o anteayer, bueno, estamos con la pelea dentro del CIPREVA de los medios públicos, este intento, ya han cerrado, han sacado noticieros de fines de semana en la televisión pública, en la Radio Nacional han sacado programas, algunos hasta de una ignorancia supina, porque había conductores que tenían programas que lo hacían ad honorem, ¿no? Como creo Víctor Hugo. Claro. Más allá si te gusta o no Víctor Hugo, digo, pero digo, nada. Pero, claro, le decís, le echaron a Víctor Hugo, ¿no? No le echaron, no le firmaron el contrato, un contrato que era ad honorem. Sí. No, y escuchaba, por ejemplo, uno de estos secuaces decir, ¿cómo podemos tener 40 radios? Y no sabe que llegan a lo más chiquitito del país, a los pueblitos más chicos, Radio Nacional, ¿verdad? Que por ahí lo sostienen en un pueblito o en una ciudad chiquita, tres o cuatro compañeros o compañeras que conducen. Y por ahí se informan personas que están muy lejos de las ciudades y que con eso saben si hay una nevada, si está llegando un familiar, o si la vaca que estaba pastando se murió. O sea, es tan básico como eso la información que reciben, y esos medios son fundamentales para esos sectores que están totalmente aislados. Entonces, es de una ignorancia y una mala... No, claro, es justamente eso. Son gobiernos que no quieren ni educación ni información. Exacto. Cuanto menos educación y menos información tengas, mejor para ellos. Exacto. Siempre cuanto van a encontrar más claro, y cuanto más concentrada esté la información en unas pocas manos, más fácil de manejarla es también. Así que está claro por qué nos apuntan a... Y ya que paseamos por el gremio... También mañana hay una medida de jornada de lucha por recomposición salarial, ¿no? Sí, sí. Bueno, justamente la excusa de las cámaras empresarias es la pauta oficial, es el recorte de la pauta oficial cuando sabemos que las empresas tienen negocios por otros lados. Y bueno, ese es el argumento para no querer dar ningún tipo de aumento que aunque sea empate a la inflación, los medios de comunicación gráficos en la Ciudad de Buenos Aires vienen muy, muy, muy atrás en los salarios por haber años de un sindicato que peleó, que no peleó, que cerró a la baja los acuerdos paritarios. Y bueno, estas son la primera tanda de paritarias que tiene el CIPREVA con la personería que obtuvo hace algunos meses. Y bueno, ahí estamos en ese plan de lucha para mostrar de abajo para arriba que hay fuerza y que hay intención de lucha, y que con esos salarios, son salarios de hambre, abajo de la canasta básica, son una vergüenza lo que los compañeros de las empresas cobran de salarios, y en las condiciones de precariedad en las que están. Totalmente digo, lamentablemente esa es la forma de hacer periodismo hoy de la mayoría de los trabajadores de prensa, obviamente que están las excepciones de renombre, donde finalmente se termina informando la mayoría de la población, pero quienes están detrás de todos los medios son los trabajadores y trabajadoras de prensa que ganan menos de la canasta básica y que necesitan una recomposición urgente. Así que sí, mañana plan de lucha en medios gráficos de la Ciudad de Buenos Aires. Y con la noticia que tuvimos también ayer, creo que fue o anteayer, del cierre de Ámbito, del diario Ámbito, lo que era Ámbito Financiero, que deja de salir en papel, ¿no? Exactamente. Ahí el reclamo principal, obviamente, más allá de que la noticia los sorprendió, es que todos los trabajadores y trabajadoras que hacen todos los días Ámbito sean reubicados en otros, en el portal y en otros sectores de la empresa, y bueno, que puedan conservar su fuente de laburo. Así que Viene mal las noticias. ¿Cuántas compañeras y compañeros están afectados en ámbito? 40, entre 40 y 50. Bueno, es un número. Es un número. Para nuestro gremio, que 40 compañeras queden Además son puestos de laburo que se destruyen y que no se recomponen. Recordemos, claro. Luis, durante el gobierno de Mauricio Macri fueron 4.000 los puestos de laburo que se perdieron en todo el país, trabajadores y trabajadoras de prensa, y cuesta un montón recuperarlos en buenas condiciones. Después, las precariedades están, o sea, la verdad que todos los compañeros tienen 2, 3 y hasta 4 trabajos para poder sostener a sus familias, así que eso de la multitarea es fatal también. Así que, nada, es la situación hoy del gremio está muy difícil, pero bueno, nos encuentran al menos con un sindicato que sabemos que nos representa y que va a dar la pelea. Eso seguro. Bueno, Martina, nada, vos decís que judicializaron esto, sí. Hicieron las denuncias. Hoy me llamaron para... ¿Quién fue? ¿Qué fiscalía? No, ¿dónde lo tienen? No, hoy me llamaron para... Porque la denuncia en el Ministerio Público Fiscal entra como en una general y después pasa, la dirigen a una fiscalía. Hoy me llamaron para preguntarme algunos datos más para ver a qué fiscalía terminaba correspondiendo. Así que todavía no, mañana vamos a tener novedades. Por ahora estaba como en una especie de unidad que recibe todas las denuncias, así que vamos a esperar a mañana para que no la hagan larga. Las celeridades son para otros siempre. Y que den alguna respuesta. Bueno, seguro. Martina, mañana, bueno, ustedes, me imagino, tanto como Sur Capitalino, como Asamblea de La Boca, Barraca, nosotros acá de Villa Crespo, Almagro y todas, nos concentramos mañana en el Congreso, ¿no? Desde las 5 de la tarde las asambleas empiezan a ir para allá y bueno, la idea es quedarse hasta tarde de la noche y mostrarle a los diputados que están adentro que afuera estamos... Que va a ser larga, así que se está también viendo la posibilidad de que haya una vigilia y que haya como guardias que se queden así, porque la idea, por lo que yo estaba leyendo y comentando en los medios, va a ser hasta la madrugada, digamos a la mañana... Sí, por lo menos empieza a las 10, hay que ver si va a sesionar a las 10, porque también hay que ver el jueguito del quórum, quién se sienta, quién no se sienta. Exactamente. Pero bueno, vamos a estar allí, convocamos a todas y a todos, y creo que también van a haber otras organizaciones sociales. Sí, la CTA, el grupo de la CTA, las compañeras y compañeros de la cultura, los artistas van a estar también. Uh-huh. Así que bueno, va a ser otra jornada de demostración de lucha. Para hacerse escuchar. Gracias, Luis, por el llamado y por visibilizar esta situación. Dale, toda la solidaridad a vos, a tus compañeros de Sur Capitalino, un beso. Gracias, chau. Un abrazo grande. Chau, Martina. Chau. Chau, chau. Bueno, Nachito, vamos a un primer temita. Aquel camino que tengo que tomar, si solo hay un destino al que puedo llegar, si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad, en la ciudad. Es solo un momento, es una mirada y saber cuál es el camino, y así nada más. Es solo un momento, es una mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, si al llegar vas a estar. Vas a estar allí. ¿Cuál es la hora exacta en que tengo que partir? ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir? Si siempre viaje solo, siempre vos fuiste mi faro en la ciudad, una mirada y saber cuál es el camino. Y así nada más, es solo un momento, es una mirada hacia atrás, ver mi amor. Si al llegar vas a salir, última mirada hacia atrás, ver el camino. Y así nada más, la última mirada quiero saber, mi amor, si al llegar vas a estar allí, allí, allí. Camino. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, por www.laretaguardia.com.ar, retransmitiendo en simultáneo NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa y Radio Nehuen de Capital Federal. Bien, y como charlábamos con nuestra compañera Martina Noalles, era directora de Sur Capitalino, un diario aquí del barrio de La Boca, de un medio alternativo, autogestivo, y decíamos, bueno, lo que está sucediendo en el país y esta vigilia, que no sabemos cómo va a empezar y menos cómo va a terminar en el día de mañana, donde se va a tratar la famosa ley ómnibus, que ya de ómnibus creo que quedó en una combi más o menos, porque le han sacado casi la mitad de los artículos. Pero no solo eso, sino que como tienen acuerdo, bueno, por empezar, la Libertad Avanza del presidente de la Nación tiene 38 diputados nada más. O sea que con eso no le hacen cosquillas a nadie. Entonces tiene que estar negociando con los opositores amigos, ¿no? Como quieren auto llamarse esta gente, opositores amigos, que no son ni más ni menos que el bloque del radicalismo, ¿no? Y un bloque también ahí bastante sui generis, que es el de Pichetto, ¿no? Vaya personaje este Pichetto. Creo que, hablando de casta, este tipo hace 30 años que es legislador. Estuvo con todos, ¿no? Y desde el kirchnerismo, fue jefe de la bancada de senadores con Cristina y con Néstor, creo que también. Bueno, pero de diputado a senador fue siempre. También fue siempre candidato a gobernador de Río Negro y nunca ganó. Vas a saber por qué, cómo lo querrán para gobernador y sus coterráneos, ¿no? Si lo conocerán o no. Bueno, y entonces están ahí, que le van a dar el voto en general, pero que van a discutir la ley punto por punto, los artículos, no se sabe cuáles. Guillermo Franco, que es el negociador, el ministro del Interior, va con los diputados, se reúne, entonces salen de la reunión y uno dice, sí, hablamos de tal cosa, y escuchás a otro diputado que estuvo en la misma reunión y dice, no, esto no se habló, no hablamos del tema de las exenciones impositivas. Entonces Franco va, sale, declara que hablaron de tal cosa, y después cuando va a la Casa de Gobierno y le explica a Milei qué era lo que discutieron, Milei le dijo, vos estás loco, lo tenés que sacar, entonces que tiene que volver a poner la cara diciendo, no, esto no va a ir. Bueno, la verdad que este gobierno, si no fuera porque está gobernando un país, y un país como la Argentina, sería el hazme reír, ¿no? Creo que en algunos sectores internacionales de otros países ya somos, lamentablemente, el hazme reír, porque no saben para dónde va, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? Ya dije, estamos a 30 de enero, pasaron 30, 40 días de la asunción y todavía no da pie con bola a este tipo. Ya tuvo que echar a un ministro, entre ellos no se ponen absolutamente de acuerdo, y la verdad, el problema es uno, que mientras ellos están ahí discutiendo qué aprueban, qué no aprueban, qué le dan, qué no le dan, hacen lobby uno y el otro, la casta de un lado y la casta del otro, los que sufrimos las consecuencias de todo esto a partir del día que el ministro de Economía Caputo decidió devaluar más del 100% la moneda, hoy en Argentina no hay precio para absolutamente nada. A ver, digo, para que tengamos en cuenta algo muy elemental. Yo estuve la semana pasada en otra ciudad de aquí, de la provincia de Buenos Aires, más precisamente en San Bernardo, y tenía que, pero a ver, miren la estupidez, tenía que comprarme un cepillo de uñas, esos cepillitos para cepillar las uñas. En una farmacia fui y me pedían 4.000 pesos. 4.000 pesos un cepillo para limpiarse las uñas. En un supermercado grande que hay allí, lo pagué 1.200. Que ya 1.200 es una barbaridad para un cepillo de dientes, que es un pedazo de plástico y cuatro cerdas, ¿no? Que además son cerdas de plástico también. Pero digo, hasta ese punto se ha llegado, no hay parámetro para nada. Y la persona, un ama de casa o una persona que labura y que después tiene que salir a hacer las compras del día para darle de morfar a sus hijos, a su familia, no puede estar recorriendo 3 horas un supermercado tras otro para ver dónde está más barato el pan, dónde está más barato el paquete de yerba, el paquete de arroz, la polenta, los fideos. Es una vergüenza, y ni que hablar de los salarios. Estamos hablando que ahora están otra vez viendo que la inflación de este mes de enero puede haber sido de un 22-23%. En un mes y medio, 2 meses, aumentó más del 100% el litro de nafta. El litro de nafta sabemos lo que influye para todas las actividades, porque es el medio, es lo que se usa como medio de transporte y hay que cargarlo, y tiene una incidencia grande en muchos rubros, fundamentalmente en la logística, ¿no? Cuando uno lleva una mercadería de un lugar a otro, lo lleva, no lo lleva caminando o en bicicleta. Así que va a ser muy difícil, veremos mañana. Nosotros desde aquí, yo desde mi programa y además desde la asamblea nuestra, como comentaba, de Scalabrini, Ortiz y Corrientes, junto con otras asambleas de aquí del barrio de Villa Crespo y el barrio de Almagro, estamos convocando para ir mañana al Congreso para decirle a las y los legisladores que no queremos absolutamente ninguna ley que se apruebe, ni ningún artículo, por más que alguno sea un poco mejor o se considere que es un poco mejor. Por ejemplo, estoy leyendo, mañana es una jornada nacional de lucha, convocan distintas organizaciones a las 15, a las 12, perdón, va frente al Congreso, y a las 15 van a estar con las organizaciones de jubilados. Bueno, ustedes saben que los miércoles, históricamente, desde la época de Norma Pla, los jubilados y jubiladas se juntan allí en Rivadavia, en el Congreso, las puertas del Congreso. A las 17 va a haber una radio abierta con otras actividades, y a las 20 el cacerolazo, que se hace los miércoles en cada una de las esquinas de los barrios de la ciudad. Esta oportunidad se va a hacer allí en el Congreso. Ahí van a estar, como dije, muchas organizaciones populares, barriales, y además va a ser también convocatoria en otros puntos del país, desde la autoconvocatoria por el no pago de la deuda, ¿no? También están llamando para derrotar al DNU, el proyecto Ómnibus y, por supuesto, la ley antirrepresiva. Los integrantes de la autoconvocatoria contra la deuda dicen: mientras el gobierno busca que el FMI desembolse un nuevo préstamo de 4.700 millones con la promesa del mega ajuste, privatizaciones, reforma previsional y laboral, profundizando el sometimiento y la entrega de nuestra soberanía y bienes comunes. Exigimos fuera del FMI, las estafas no se pagan. Y hablando de esto, por ejemplo, uno de los sectores más, más perjudicados es el de jubiladas y jubilados, porque corrieron y sacaron el artículo que era la modificación de la ley para discutir los aumentos, cómo se iban a dar el aumento para los saberes jubilatorios. Y resulta que recién se va a aplicar un aumento en marzo y están congelados, más allá que decidieron esos 50 mil pesos de bono que le había empezado a dar Massa, los van a seguir dando, pero no hay ninguna posibilidad de recomponer un salario que son, con el bono incluido, 160 mil pesos. 160 mil pesos, cuando en dos meses los medicamentos aumentaron entre 100 y 200%. Es una locura. Vamos a ir una pausa, Nachito, y ponemos algún temita y volvemos. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires, Ciudad. Solo, porque siempre estaré. pasamos juntos más de un temporal. Ni los tiempos buenos ni los malos han podido lograr separarnos, porque siempre fue más fuerte nuestro amor. A mí no me importa el dinero, tengo lo que yo más quiero a mi lado. Soy tu fiel compañero, me gusta que seas así como sos. Sos mi escudo ante miedo, y aunque se derrumbe el cielo, nunca vas a estar sola, porque siempre estaré. A mí no me importa el dinero, tengo lo que yo más quiero a mi lado. Soy tu fiel compañero, me gusta que seas así como sos. Sos mi escudo ante miedo, y aunque se derrumbe el cielo, nunca vas a estar sola, porque siempre estaré. Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. Los martes a las 20, en el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Bien, y ya estamos, en los últimos 5 o 6 minutitos de otras voces, otras propuestas, y me quería ir sin comentar esta nueva adquisición del gobierno de Javier Milei, que es el de Daniel Scioli, que vuelve al Ejecutivo. Daniel Scioli estaba hasta ahora en Brasil como embajador, que Milei lo había dejado. Lo había dejado de embajador en un país donde para él son zurdos, comunistas, Lula y compañía, ¿no? Y ahora le dio el cargo de secretaría en la Secretaría de Turismo, como secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, que va a depender del Ministerio del Interior. ¿Y dónde está el Ministerio del... ¿Quién es el Ministerio del Interior? Guillermo Francos. Y vamos acá a hacer una cadena. ¿Quién es Guillermo Francos? Guillermo Francos es un dirigente político surgido del partido de Domingo Cavallo y de la Fundación Mediterránea, esa fundación donde sacaban economistas de la galera, la Fundación Mediterránea, cordobesa, por supuesto. Pero lo lindo, que van a trabajar juntos otra vez, porque Guillermo Francos fue presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires cuando Daniel Scioli era gobernador. O sea, se vuelven a encontrar. Y también se va a encontrar con otro amigo de él, que es Daniel Tillar. ¿Quién es Daniel Tillar? Es el actual presidente del Banco de la Nación Argentina. Y este aquí que hasta el 10 de diciembre fue presidente del Banco de Córdoba, pero también fue director del Banco de la Provincia de Buenos Aires cuando gobernaba Daniel Scioli y cuando era presidente Guillermo Francos. Cierra, ¿no?, un poquitito esto. O sea, el peronismo, o mejor dicho, el peronismo de derecha o la derecha del peronismo, los sectores más de derecha, están en este gobierno de ultraderecha. Digo para que algunos amigos y amigas no digan en el peronismo no es un partido de derecha y todo aquel que dice eso le está haciendo el juego a la derecha. Bueno, me parece que el que le está haciendo el juego a la derecha, o mejor dicho, le está poniendo un montón de jugadores para que jueguen a la derecha y a la ultraderecha, otra que Garrincha, que Bernau y que el Loco Doval. Para los viejos futboleros sabemos de quién estamos hablando. Grandes punteros de derecho del fútbol argentino y del brasilero, ¿no? Por supuesto. Claro que a Scioli, la canciller Diana Mondino, le había pedido que se quedara en la Embajada de Brasil. Recordemos que Daniel Scioli también fue ministro de Turismo y Deportes cuando fue en forma... en forma ad hoc Eduardo Duhalde, presidente de la Nación, y acordémonos que también tenía Daniel Scioli fue candidato presidencial hasta que lo bajaron de un hondazo en el frente de todos para ponerlo a Sergio Massa, o sea que cierra todo, ¿no? Ahora, a mí lo que me interesaría es escuchar a los dirigentes del peronismo justificar o decir por qué, porque, a ver, si el peronismo se dice popular, de los sectores más desposeídos, que acusan a todos los que no están con ellos, que le hacen el juego a la derecha... Lo menos que tienen que decirle, declararlo persona no grata y echarlo del partido justicialista, ¿no? Del partido, es lo menos que pueden hacer, una declaración pública. El problema es que el presidente del partido peronista, que hacía un año que estaba desaparecido en su cargo de presidente de la Nación, hoy está en España y le debe importar un joraca lo que pase acá. O, para más datos, quizá también ayudó a mover los piolines para que sea ahora el secretario de Turismo, ¿no? Así que, bueno, así estamos. Todavía no sabemos quién va a ser nominado para la embajada de Brasil, ¿no? Pero no me imagino que haya nadie... Por ahí encuentran alguno dentro del peronismo que anda dando vueltas por allí. Por supuesto, creo que en la Embajada de España, Alfonsín, Ricardito Alfonsín, ya lo han eyectado, me parece. Bueno, se me fue la noche, se me fue el día, se me fue el programa. Nacho, gracias a Julio Pardo en la 690. Me despido de la NDR de San Bernardo, de Radio Nehuen. Nacho, gracias por todo, buenas noches. Chau, nos vamos con otro temita de los Auténticos Decadentes. Se voló, perdí mi corazón y lo perdí. noche. Me lastimaste cuando me mentí.